la Zona Cero. Manuel Carballal, muy buenas noches. Muy buenas noches, Bruno Carreñosa. E Ignacio Monzo, muy buenas. Salve, noble Bruno. Preocupado estás con el meteorito, ¿no? Sí, sobre todo ahora que estamos a punto de excavar una magnífica tumba maya, ¿no? Por lo menos que llegue un poquito después. Sí, ¿no? ¿Se preocuparon en la antigüedad por este tipo de eventos astronómicos en alguna ocasión? ¿Les daban alguna interpretación especial? Siempre, siempre. Casi todas las poblaciones, tanto históricas como, digamos, prehistóricas, se fijaron en los cielos, y cualquier tipo de evento que rompía un poquito con la normalidad podía interpretarse como algo bueno, algo catastrófico, pero en general siempre. La vinculación astronómica yo creo que ha sido lo más natural del mundo. Pero, Lorenzo, lo que hay que decir es que, aunque esté pasando cerca, no va a pasar absolutamente nada, y que los agoreros son. Esto no deja de ser un bellísimo espectáculo astronómico que tú has podido comprobar hace tan solo unos minutos. Bueno, eso es lo que nos dicen, pero siempre cabe la posibilidad de que haya un desvío un poco más pronunciado y que mañana pues no amanezca nadie. En fin, yo me imagino que no, que seguirá su curso, porque además, de hecho, no estamos hablando de un solo asteroide, sino que estamos hablando, para ser correctos, hay que hablar de dos, ¿no? Uno de ellos, tan próximo, como hemos dicho, que podrá ser observado durante prácticamente toda esta madrugada. Ya ayer empezamos a ver pues que había una estrella un poco más brillante en el cielo, y también mañana se podrá ver perfectamente. De hecho, estos pedruscos se llaman QG42-2012, uno de ellos, y QC8-2012, el otro. Y fueron descubiertos el 26 de agosto de este mismo año a través de los telescopios de Catalina Sky Survey en Arizona. Desde esa fecha, ambos asteroides han recorrido un largo camino que hará que esta misma madrugada pues alcancen el punto más próximo tanto a la Tierra como a la Luna. Para que nos hagamos una idea, por ejemplo, QC8 posee 1 kilómetro de ancho y se va a quedar a unos 8,7 millones de kilómetros de nosotros. ¿Qué significa esto? Pues, dicho de otra forma, unas 23 veces la distancia que separa a la Tierra de la Luna. Por otro lado está QC42, que mide entre 190 y 430 metros. Hasta que no se aproxime un poquito más, esperemos que no demasiado, no van a tener unas medidas exactas de este asteroide, pero va a pasar bastante más cerca que el anterior, por lo que lo veremos brillar pues con una intensidad, ya se está viendo bastante esa intensidad. De hecho, es clasificado por los expertos, aunque esto pueda, en fin, sonar un poquitín tremendista, pero así lo clasifican, como un PHA. Esto es un asteroide potencialmente peligroso, puesto que pasará tan solo a 2,8 millones de kilómetros de nuestro planeta. Y es que, pese a que se descarta que se produzca una colisión, sí es cierto que este asteroide es el que más cerca pasa de la Tierra, como decíamos anteriormente, en los últimos 100 años. De ahí que se plantee como una seria amenaza cara al futuro. ¿Por qué? Pues porque la propia atracción de la Tierra hará que ese cuerpo pues o bien siga su camino o bien se pueda desviar. Si se produce ese desvío, ya no sabemos exactamente cuál va a ser la órbita que va a llevar a la siguiente ocasión que pase por aquí. Ese es el miedo que están teniendo los astrónomos. De hecho, Don Geomans, que es director del programa de la NASA en el Jet Propulsion Laboratory de Pasadena, en California, ha asegurado textualmente que sabemos de unos 1.700 PHA, es decir, asteroides potencialmente peligrosos, de este tamaño o más grandes, y uno con estas características. El hombre, la verdad es que se pone agorero aunque no nos pille, pero en fin, dice que golpeará la Tierra cada 40.000 años de media, con una energía de impacto equivalente a 140 megatones de TNT. Y ha añadido que el cráter resultante tendría un diámetro de aproximadamente 3 kilómetros. En fin, de momento nos quedamos con que está a 2,8 kilómetros de distancia. Eso sí, quienes deseen verlo y no tengan un pequeño telescopio para verlo desde la azotea de su casa, pues también lo pueden hacer a través de la web del Instituto Astronómico de Canarias, que es tan sencillo como esto, www.iac.es. Un meteorito, un asteroide, para ser más exactos, en las proximidades del planeta Tierra. No deja de ser un bellísimo espectáculo astronómico, pero en los tiempos en los que estamos, en este año 2012, a muchas personas esto les hace recordar a las profecías. Fijaos, solo quedan 3 meses para el fin del mundo anunciado por los mayas. Oye, aquí lo vamos a retransmitir, ¿eh? ¿Cómo se tropiezan todos, evidentemente, es lo que vamos a retransmitir? Bueno, lo interesante sería que Onda Cero me enviara a mí a México y retransmitirlo desde allí directamente. Lo estudiaremos. Esta noche yo ya te dije, Bruno, en su momento, que formalmente estoy dispuesto a apostar una cena de lujo con cualquiera de los defensores a que el mundo no se acaba ese día. Si se acaba, yo pago la cena. ¿Y por qué me miras a mí? Si cuela y alguien entra en la apuesta. Pero solo una cena, eso es poco, hombre. De lujo, ha dicho, ¿eh? De lujo. El lujo, en fin, lleva implícitas muchas cosas. De lujo, Galicia, mariscos, albariño, etcétera. Tenemos con nosotros esta noche también a un médico del alma, porque eso es lo que significa la expresión psiquiatra. Ese José Miguel Gaona acaba de publicar en la esfera de los libros el trabajo Al otro lado del túnel. José Miguel, muy buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches. Bueno, yo no sé, a ti te han gustado siempre, desde siempre, has estado muy cerca de nuestras temáticas, muy cerca de estos asuntos, porque los psiquiatras lo estáis. Ahora, ¿puede existir determinado miedo en la comunidad científica acercarse a estos temas? Pero la definición de psiquiatra, ¿verdad? La expresión de psiquiatra. Sí, perfecto. Además, como médico del alma, que tú lo utilizas al comienzo del trabajo. Sí, muy poca gente, la verdad, conoce este término, ¿no? De psiquiatra. Psiquiatra en griego significa médico, alma, espíritu, etcétera. Y de alguna manera, pues sí, imagino que muchos aquellos que particularmente que estén educados en la ciencia más ortodoxa, pues les puede rechinar un poco este tipo de cuestiones. Ahora bien, el libro aboca en definitiva una serie de conclusiones. La principal de ellas, como es lógico, es que las experiencias cercanas a la muerte existen. Otra cuestión es cómo podemos interpretarlas, cuál es la discusión acerca de su origen o incluso de sus diversos orígenes, porque las cuestiones, como bien sabéis, no solamente en ciencia, sino en la realidad, no son muchas veces tan sencillas como un programa de Barrio Sésamo, ¿no? Claro. Derecha, izquierda, arriba y abajo. Muchas veces son tremendamente complejas y es un crisol de verdades. Tú haces un estudio verdaderamente amplio sobre el fenómeno. Explicas un poquito también cómo ha sido tu trayectoria personal, tu interés por esta temática que nace a partir de los trabajos de otro psiquiatra, de Raymond Moody, al que hemos mencionado en muchísimas ocasiones con aquel trabajo que él estudia a finales de los años 70, Vida después de la vida, ¿no? Efectivamente. De hecho, Raymond Moody prologa este libro, es un amigo personal, es un instructor en algunas cuestiones. Sin embargo, a pesar de ser un amigo personal y ser un punto de referencia, no es el único, porque de hecho lo que he intentado no es un libro más de anécdotas acerca de experiencias cercanas a la muerte. Es decir, esto es algo que está quizá, no sé, excesivamente trillado desde mi modesto punto de vista. Es decir, libros en los que se cuenta un caso tras otro, en los que realmente a partir de la lectura de, no sé, de 15 o 20 casos, la mayor parte de ellos ya son tremendamente similares entre sí. De alguna manera, es una conjunción de casos reales, españoles, algunos excepcionales que se han dado en el mundo. Sin embargo, hay una explicación científica a muchos de ellos, hasta donde la ciencia puede en un momento dado determinar. Porque no hay que olvidar en este tipo de cuestiones que existe como dos grandes públicos. Por un lado, aquellos que parecen levitar cada vez que escuchan la frase experiencias cercanas a la muerte, y por otro lado, científicos tremendamente escépticos que en el fondo muchas veces no saben absolutamente nada acerca de las experiencias cercanas a la muerte y que tan solo conocen una parcela pequeña de la neurofisiología que intentan aplicar y encajar a toda costa en este tipo de cuestiones. Hace muy poquitos meses, aunque ha ocurrido en varias ocasiones, uno de estos médicos, como es Pim Van Lommel, ha publicado en revistas científicas dignas de todo crédito varios estudios, y tú lo citas y hablas de Pim Van Lommel en alguna ocasión. Te conozco personalmente, de hecho. Y ha hecho estudios fascinantes desde la ciencia, estudios verdaderamente científicos, y él llega a la conclusión de que algo sobrevive. Él utiliza, bueno, la expresión conciencia, que tenemos algo de nosotros, él no dice alma, pero la conciencia sobrevive, ¿no? La conciencia es un concepto tremendamente curioso por su elasticidad y la manera tan difícil que resulta, incluso a los neurofisiólogos más armados, poderle poner un lugar exacto donde está, donde se construye, donde en un momento dado vive. Obviamente, parece que ser, sin lugar a dudas, que es el cerebro, ¿no? Sin embargo, es curioso porque a su vez, hace 3 meses aproximadamente, entrevisté al profesor de la casa, es el, nada menos que el director de la revista Cortex, quizás sea la revista a nivel internacional, se publica en la facultad de, en la Universidad de Edimburgo, la revista a nivel internacional de mayor prestigio en neurofisiología, y casi siempre cuando me encuentro con alguna de las personas que supuestamente más saben de neurofisiología o temas similares, suelo hacerles un par de preguntas nada más, que a su vez también suelo grabar en vídeo, entre paréntesis, para gozo de algunos de los seguidores de Proyecto Túnel, por ejemplo, en Facebook, que trata justamente de este tipo de experiencias. La primera es, si tenemos un cerebro y podemos reproducirlo exactamente pero molécula a molécula y átomo a átomo en otro, si hubiese una técnica que podría en un momento dado permitirlo, hoy en día no existe, y no clonarlo, sino reproducirlo de tal manera que incluso hasta los recuerdos, y por supuesto, tendría que estar incluida la percepción de esa conciencia en este segundo cerebro, ¿dónde se encontraría el yo? Aparentemente resulta una pregunta muy fácil de contestar, pero en cuanto empieza a desgranarse, no es tan fácil, porque el yo, en principio, o aparentemente, solo puede estar contenido en un solo sitio. Uh-huh. Es la percepción de nosotros mismos. Por lo tanto, hay un choque frontal, incluso con los neurofisiólogos más ortodoxos, a la hora de contestar este tipo de cuestiones. La segunda es, obviamente, dónde se encuentra la conciencia. Y a este respecto, también llama la atención que algunos neurofisiólogos, incluso en los últimos años sobre todo, llegan a pensar, bueno, a construir hipótesis, muchas pueden ser un tanto fantasiosas, no es menos cierto, que pudieran existir estructuras más allá del propio cerebro. Quizá todo esto en conexiones con los modernos descubrimientos de física cuántica, en el que esa conciencia pudiera estar en algún sitio ligada al cerebro, como un constructo anatómico, sin lugar a dudas, pero quizá, de alguna manera, hoy por hoy desconocida, no tan claramente anclada en ese cerebro. En tu libro hablas fundamentalmente de las experiencias cercanas a la muerte, de esas experiencias que dicen vivir algunas personas, y luego se puede comprobar o no, si la información que han trasladado es cierta, que viven en la frontera entre la vida y la muerte. Se le criticaba a Moody, tú hablas de este asunto en el libro. Yo también le critico, a pesar de haber escrito el prólogo en algunos párrafos. Claro, pero de decir que las personas que estaban viviendo esa experiencia estaban clínicamente muertas. Esa es la gran duda, ¿no? Porque posiblemente no tenemos una definición, o por lo menos no podemos marcar perfectamente cuál es el momento en el que debemos determinar que alguien, que una persona ha fallecido, ¿no? Es complejo, aunque parezca mentira para el profano, definir cuándo alguien ha fallecido. Es decir, habitualmente suele ser cuando tiene un electroencefalograma plano. Pero, por ejemplo, en algunos casos, relato uno de ellos, por ejemplo, el de Pam Reynolds, una cantante country americana que, entre paréntesis, falleció hace relativamente poco. Y dentro del campo de la neurocirugía, en ocasiones se produce casi prácticamente una muerte clínica a la hora de abordar el cerebro mediante la cirugía. Y a posteriori, eso, hay que bajar la temperatura para producir esa protección, evidentemente, en el tejido cerebral, por la anoxia que se produce, por la falta de oxígeno. Y a posteriori se revive a la persona, aplicando una serie de métodos ahora mismo largos de explicar, ¿no? Es decir, se puede llegar a estar aparentemente o clínicamente muerto, uh-huh, y sin embargo luego revivir, es decir, volver otra vez a la vida. Hay estudios, algunos de ellos, lo que pasa es que, claro, como todo en ciencia se discute, ¿no?, en el que sí se ha comprobado o que supuestamente se encontraban clínicamente muertos. Ahora, no es menos cierto que también es un dato confuso el término experiencia cercana a la muerte, porque, por ejemplo, si te disparan y una bala atraviesa tu lado, o vas a hacer un adelantamiento en el coche y de repente un camión viene y te salvas, has estado muy cerca de la muerte, pero no tienes una experiencia cercana a la muerte necesariamente. Por el contrario, resulta también llamativo que en ciertas ocasiones, sin estar necesariamente cercana a la muerte, se tienen experiencias muy similares. Hay estudios muy interesantes, hechos además en el último año, por ejemplo, con veteranos de la guerra de Afganistán y de otras guerras, que los americanos, entre los follones que siempre están metidos bélicamente hablando y el nivel científico que tienen, pues tienen un campo, nunca mejor dicho, de batalla tremendo a la hora de experimentar, de hacer estudios sobre ello. Y se puede hablar sobre si diferentes culturas, en diferentes educaciones, en diferentes religiones y personas que han vivido una vida absolutamente distinta y una formación absolutamente distinta que le hace tener unas imágenes sobre lo trascendente que no se parecen en nada, tienen experiencias de esas características que presentan entre sí unos puntos de unión lo suficientemente claros como para determinar que no ha influido el entorno en lo que viven en una experiencia cercana a la muerte. Este comentario es muy llamativo porque además induce a la confusión a muchísimas personas en las que entienden o han escuchado hablar sobre este tipo de cuestiones. Hay que darse cuenta que tanto si fuese un fenómeno meramente fisiológico o parte fisiológico y otra parte, voy a llamarlo sobrenatural, o quizá no explicado por la ciencia hasta el día de hoy, igual que en física cuántica, hoy en día justamente ayer me parece que venía una noticia en Canarias en el que una partícula cuántica ha tenido una contestación de la partícula original, cosa que hace 10 años era algo realmente, no de ciencia ficción, sino perteneciente al terreno de lo sobrenatural. No sería extraño que ciertas cuestiones relacionadas con este tipo de fenómenos hoy en día no fuesen explicadas convenientemente. Ahora, imaginemos por un momento que tenemos esta visión del túnel, de la luz, de salida de dicho túnel, de música, de sonidos, muchas veces de zumbidos insoportables, de encuentro con personajes al otro lado del túnel, con la vuelta y muchas más cuestiones. Bien, cada uno en nuestra cultura tendemos a interpretar a estos seres que nos encontramos más allá, en ocasiones seres de luz que muchas veces se les ha llamado, pues los que somos cristianos, pues a lo mejor con Jesucristo, los que son musulmanes con Mahoma, y así podemos ir rotando por cada una de las culturas. Pero existe un nexo común, tan común que incluso hay contradicciones culturales. Hay ciertas sectas, por ejemplo, dentro del judaísmo, que niegan este tipo de experiencias. Y sin embargo, aquellos que han tenido una experiencia cercana a la muerte, a pesar de tener una contracultura, las viven. Y muchos de ellos, de hecho, menciono un caso también en el libro, han necesitado ayuda terapéutica, porque son personas con una instrucción religiosa muy formada, y evidentemente al tener una contradicción dentro de esa vivencia, pues tienen un cierto decalaje, digámoslo así, dentro de su evolución cultural, ¿no? ¿Qué variables son las que, a la hora de recoger los testimonios, has visto que coinciden o no coinciden? Por ejemplo, lo que estabas diciendo, ¿no? Cada uno tiene una religión, tiene una cultura. ¿Qué es lo que te ha llamado a ti la atención? ¿Qué variables coincidían, por ejemplo, entre un creyente y un no creyente y cuáles no? Justamente en esta última frase que has dicho, esta última idea, es quizá unas cosas que más me han llamado la atención. Es decir, personas creyentes, personas totalmente ateas, incluso muchas totalmente antirreligiosas, han tenido este tipo de vivencias. Hasta el punto que muchos de ellos, después de experimentarlas, tienen una conversión religiosa. Y también hay que aclarar que no es que muchas veces pierdan el miedo a la muerte, como muchas personas creen, sino que pierden el miedo a la vida. Es una experiencia psicológica tremendamente intensa. Dejemos ahora quizá lo sobrenatural por un momento de lado. Es una experiencia íntima, con unas connotaciones religiosas también tremendamente poderosas, y por tanto no deja inerme a nadie después de haber vivido esto. Es decir, hay un cambio entre un antes y un después. Y las edades también cambian, porque por ejemplo nosotros estuvimos justo antes del verano sobre un libro, un testimonio de un niño pequeño, pues eso, que había tenido una experiencia cercana a la muerte, ¿no? Entonces él lo contaba también con unas connotaciones, su padre era predicador y bueno, pues tenía ahí un poco un lío el crío. Pero claro, tenía la inocencia, ¿no? Entonces, en este estudio que has hecho esas tú, son las más valiosas. De hecho, describo, por ejemplo, el caso de varios niños. Uno de ellos me llamó mucho la atención, un niño de 4 o 5 años en los alrededores de Barcelona. Su padre no era predicador, tiene una versión muy normalita, y sus creencias religiosas, la verdad, que iban más entre el agnosticismo y el ateísmo, sinceramente. Este niño se ahogó en una piscina, tuvo una parada cardiorrespiratoria, y al volver empezó a relatar, en su lenguaje infantil, evidentemente, una serie de cuestiones en las que se describía, justamente, una vez más, el túnel, el encuentro de los niños. Además, se suele encontrar, es muy curioso, con niños también al otro lado del túnel, la vuelta, e incluso una descripción. Aparentemente parece que tuvo una experiencia extracorpórea, que para que los oyentes nos entiendan, aunque son oyentes cualificados, por lo que imagino, es algo similar a los viajes astrales. De alguna manera, esa consciencia sale del cuerpo y puede verse a sí misma. Una pequeña disquisición respecto a los viajes astrales. En las experiencias extracorpóreas, habitualmente la persona sale, entre comillas, mirando a su propio cuerpo hacia abajo, como si fuese elevándose, mientras que en el viaje astral aparentemente sale como si se desdoblase hacia adelante, ¿no? Como mirando hacia el techo, es decir, todo lo contrario. Un pequeño detalle simplemente entre los que refieren una cuestión y refieren la otra. También me ha llamado mucho la atención la existencia de experiencias cercanas a la muerte que las califico en el libro de infernales o desagradables. Es decir, la persona no siempre ve ese túnel y tanto agrado y tal y cual, sino en ocasiones lo pasa fatal. Pero mal, hasta el punto de ver entidades que realmente le llenan de miedo, experiencias que son sumamente desagradables, y una vez a la vuelta, realmente lo que menos quiere es volver a tener una experiencia similar. Todo ello, además, me ha llevado a pensar que no sería extraño que muchos de los textos religiosos, que es milenarios en todo el mundo, justamente se hubiesen basado en personas que hubiesen tenido experiencias cercanas a la muerte en su día, y que relatados a las personalidades religiosas de su entorno hubiesen dado lugar a este tipo de textos bíblicos, bueno, en todas las culturas, realmente todas las religiones prácticamente existe este denominador común, ¿no? Es decir, que fuese al revés. No que tuviésemos experiencias por nuestra experiencia religiosa, sino que las tenemos y la religión se ha basado en ellas. Ya sabéis que podéis opinar sobre este asunto, formular preguntas a nuestro invitado, José Miguel Gaona, a través de Twitter con almohadilla rosavientos. Cualquier comentario será bien recibido. Por cierto, en Twitter mucho seguimiento también de tu programa, Lorenzo Fernández. Se estrenó el pasado jueves a las 10 de la noche en Telemadrid, Rastreadores del Misterio. Ha sido un auténtico éxito, fenomenal, los dos primeros capítulos de una sola tacada, ¿no? Pues la verdad es que sí, además nos pilló el estreno estando rodando en Tenerife, en esa fantástica isla, y contemplando el Teide mientras todo el mundo nos decía, ¿está saliendo esto? Nosotros no podíamos ver absolutamente nada. Pero sí, yo creo que ha quedado bonito, sobre todo porque en el programa también participan pues personas como José Miguel, ¿no? También nos da su opinión sobre determinados temas estigmatizados, también por supuesto uno de los temas que abordamos la semana que viene, que es el de los, ¿os acordáis de la historia aquella de los endemoniados de la Balma? Pues ver cómo desde el punto de vista psiquiátrico también esto tiene explicación. Y muy contentos. De momento, si la cadena está contenta, si quienes lo hacen están contentos, y a nosotros nos dejan seguir estando contentos, todo el mundo contento. Pues ya saben que la felicidad continuará el próximo jueves a las 10 de la noche en Telemadrid con esos Rastreadores del Misterio y con mucha gente vinculada a este programa, a La Rosa de los Vientos. Después de las noticias vamos a seguir hablando, pero Manuel, antes de las señales horarias y de la información, sí quiero saber un poquito tu opinión sobre el asunto del que vamos a seguir hablando después, por supuesto. Es que sabes que a mí es un tema que me incomoda mucho, porque yo que no tengo ninguna evidencia de que exista vida después de la muerte, y de hecho, utilizar el término querer o no querer me parece absurdo en este tema. No solo no tengo ninguna razón para pensar que exista nada, sino que personalmente preferiría que no existiese nada, porque un análisis filosófico profundo de todas las opciones que nos brindan todas las religiones me parece bastante triste y bastante lamentable desde el punto de vista intelectual. Pero sí soy consciente de que la mayor ventaja de las experiencias cercanas a la muerte en quienes las viven, en general, como muy bien has dicho, existen excepciones, es el consuelo, es la esperanza de que haya algo más, sobre todo en las personas que han perdido a alguien, que tienen ese tipo de problemática, ¿no? Pero me da la sensación de que desde un punto de vista exclusivamente neurológico y psiquiátrico, y aplicando la navaja de Ockham, prácticamente todos los enigmas que nos plantean las ECM tienen una hipótesis dentro de lo que conocemos hoy por hoy. Porque incluso los judíos ultraconservadores pueden soñar que comen jamón y pasarlo muy mal durante el sueño, ¿no? Es algo, el inconsciente es libre. La otra posibilidad, la existencia de que se desligase la conciencia del cuerpo físico, abre otros problemas adyacentes que, bueno, merecerían un análisis aparte. Pero ese análisis llegará después de la actualidad. Y las noticias en Onda Cero que llegan ya mismo. En Onda Cero, La Rosa de los Vientos. Segunda hora de programa, segundo tramo de La Rosa de los Vientos esta madrugada, con muchos comentarios en Twitter, con Almadilla Rosa Vientos. Irene nos dice que le está encantando, que es alucinante la forma de abordar un tema como este, que es tan polémico, y se pregunta si la muerte es el comienzo de la verdadera vida. También Sergio nos habla de Raymond Moody, que habla también en sus trabajos y en sus libros de los encuentros cercanos a la muerte, con casos realmente curiosos desde la óptica médica. Casos similares a los que está investigando y los que ha presentado en Al otro lado del túnel, así se titula el libro de nuestro invitado José Miguel Gaona, que acaba de publicar en La Esfera de los Libros y que nos habla precisamente de este asunto. Ahora mismo sobre las noticias hablábamos en estos minutos, en esta tertulia B, hablábamos un poquito de parte de las investigaciones que se están efectuando desde la óptica médica y científica, y hablas de uno de los personajes de los que también menciona sus trabajos en el libro, Sam Parnia. Sí, Sam Parnia tiene actualmente un proyecto, el proyecto AWARE, en el que en salas de reanimación cardíaca se posicionan una serie de láminas fuera del ángulo de visión natural de aquellos pacientes que están siendo reanimados, de manera que si supuestamente tienen dicha experiencia extracorpórea, que es una de las características de las experiencias cercanas a la muerte, no siempre, pero sí bastante abundante, pudieran de alguna manera, al volver al cuerpo, pues relatar qué es lo que han visto, ¿no? Cuando estaban pues por ahí pululando por el éter, digamos así, ¿no? Pero también durante estas noticias he contado una pequeña anécdota con Bruce Grayson, que es el jefe de la Unidad de Estudios Perceptuales de la Universidad de Virginia Occidental. Es actualmente, desde mi punto de vista, el mayor pope científico de las experiencias cercanas a la muerte. Es un reputadísimo psiquiatra y neurofisiólogo norteamericano. Y hizo un experimento similar. Puso una pantalla de ordenador en el techo de una sala de reanimación cardíaca, donde este ordenador autoejecutaba una serie de láminas de tal, para que los pacientes, cuando estuviesen parados con la experiencia extracorpórea, pues pudiesen relatarlo. Bueno, conclusión. Los pacientes entrevistados decían cosas del tipo de: pero doctor, ¿usted se cree que cuando yo estaba fuera del cuerpo, con esa sensación tan maravillosa, y viajando y volando por ahí, me iba a fijar en una miserable lámina en el techo de la habitación, ¿no? Entonces le decía un poco en broma a Manuel hace unos momentos, decía, bueno, es como si yo te preguntase ahora mismo, ¿de qué marca y qué color? O dime la matrícula del último coche que has visto antes de entrar al estudio. Y dice, pues oye, es que ni me he fijado. Pero claro, tienes la mente en otro tipo de cuestiones. Manuel, Lorenzo, también recientemente en la revista Enigmas que tú diriges abordabais este asunto porque en los últimos años se ha producido, y también lo explica José Miguel en su trabajo, se ha producido en los últimos años se ha reforzado, ¿no?, el número de investigaciones científicas que tratan de acercarse a este asunto. No, tú lo has dicho, yo creo que ha cogido fuerza el tema precisamente por eso, ¿no?, porque son muchos los científicos de primer nivel que se están acercando a investigar este tema, huyendo de esoterismos ni de fenómenos sobrenaturales, yendo a lo que es la ciencia pura y dura. Por eso, además, se lo comentaba antes a José Miguel, ¿no?, que se ha dado la casualidad, esas serendipias que se suelen dar de vez en cuando, que, bueno, pues viendo la portada de su fantástico libro, que es una portada preciosa, nosotros también este mes en Enigmas utilizamos la misma ilustración para portada, porque es que, vamos, más adecuada no puede ser, precisamente por el rollo positivo que desprende, ¿no?, y precisamente para hablar del mismo tema, ¿no?, me ha llamado la atención. Pero sí me gustaría preguntarle a José Miguel, después de todo lo que has estudiado para realizar este libro, que me imagino que no es una cuestión de meses, sino de años, dejando a un margen esas explicaciones que nos da la ciencia a estos fenómenos, yo me voy al José Miguel más personal. ¿Cuál es tu opinión personal sobre estos sucesos que la ciencia de momento no puede explicar? Pues la verdad que si tuviese que contestar con toda sinceridad, me encuentro actualmente en proceso de estudio. Es decir, creo que es tremendamente negativo ser absolutamente escéptico, porque si no, todavía seguiríamos creyendo quizá que la Tierra es el centro del universo y no podríamos estar abiertos a otro tipo de cuestiones, que sin embargo luego se comprobaron que no eran así, ¿no? Creo que estar abierto a ello, apenas se ha estudiado, como bien has dicho, este tipo de cuestiones, más allá de lo anecdótico me refiero. Y en ocasiones, como cuando hace poco en Checoslovaquia se publicaban estudios acerca de cómo, por ejemplo, el aumento de dióxido de carbono podía producir la sensación de un efecto túnel a nivel de la visión, etcétera, pero siempre son estudios aislados en el que tan solo llega a comprobarse una de las características. Quizá lo único que tiene, lo grandioso que tiene este tipo de experiencias, es que correlaciona y de alguna manera une, como si fuesen los eslabones de una cadena, toda una historia. La revisión vital, el túnel, el encuentro, los mensajes. Y en ocasiones, por lo menos, hay un cambio en tu poder perceptual tan tremendamente intenso que algunas personas pueden hablar de premonición. Estaba hablando también con vosotros hace un momento, que justamente ahora en Proyecto Túnel tenemos a una persona, bueno, tenemos a varias personas con una serie de características, quiero llamarlas psicológicas, especiales. Algunos pueden llamarlas paranormales, no lo sé. Pero digamos, dejémoslo en especiales, ¿no? Y hay cosas realmente que son tremendamente relevantes, quizá en cuanto a clarividencia, a premonición particularmente. Contaba la anécdota de una seguidora que tenemos que es mexicana, que nos contesta, por ejemplo, a las preguntas sin tener que formulárselas, además en el orden correcto en que queremos hacérselas, ¿no? Es algo tremendamente llamativo. Yo que quede claro que no me creo las cosas a pies juntillas. De hecho, también me he pasado toda la vida, he trabajado con Alex Orbito, el famoso psicocirujano. Yo creo que también la vuelta al mundo para escribir este libro. Me he entrevistado personalmente, por ejemplo, con Bruce Grayson, obviamente con Raymond Moody, con Evan Alexander, por ejemplo, que es un neurocirujano de la Universidad de Harvard, que tuvo él mismo una experiencia cercana a la muerte, que relato además en el libro. Una experiencia realmente tan espectacular que a medida que me lo iba contando me se ponía la carne de gallina. Es decir, tuve una experiencia durante un coma y una serie de paradas cardíacas en la que una chica le acompañaba durante estas pocas semanas que estuvo entre la vida y la muerte. Finalmente, al recuperarse, se lo comentó a sus padres a su vez le comentaron que no era hijo biológico de ellos. Él fue en pos de esa búsqueda de esos padres biológicos, los encontró, y al expresarles también y relatarles esta historia y enseñar un dibujo, el dibujo lo he visto yo comparado con la fotografía, quizá los oyentes pueden adivinar que se trataba de una hermana biológica fallecida hacía años que le acompañó durante esta especie de viaje. Yo he visto la fotografía y el dibujo, excepto que estén falsificados o adulterados por este neurocirujano de Harvard, la historia tendría que ser cierta. Hay cosas en ocasiones que llaman mucho la atención. Es decir, no creo que tanta gente se haya puesto de acuerdo. No es menos cierto que toda nuestra neurofisiología es similar. Si nos pegamos un golpe en el ojo, vamos a ver las estrellas, pero no estamos haciendo un viaje sideral. Uh-huh. Ahora bien, la conjunción de todas, la historia, es lo que quizá más llama la atención. Porque no es aleatorio. Es verdad que los astronautas o los pilotos, cuando se exponen en una cámara centrífuga y pierden la conciencia, aparecen los estudios científicos, pueden llegar a tener una visión de túnel. Sí, pero no ven a nadie al otro lado, ni tienen contacto con nadie, ni nadie les cuenta cosas sobre su vida. Es decir, de manera puntual, aislada, sí se pueden reproducir algunas de estas cuestiones, pero en absoluto de una manera hilada y tan coherente como ocurre en la mayor parte de las personas. Ignacio, en la antigüedad tus queridos romanos, pero también los egipcios y los griegos y otras culturas... romanos también, dentro del imperio. Sí, sí, sí. Digo que si ellos, evidentemente, la muerte y el miedo a que no hubiera nada después de la muerte, o la creencia en la que había algo después de la muerte, es uno de los principales impulsos de prácticamente todas las culturas, ¿no? ¿Cómo interpretaban este tipo de probabilidad o cómo les influía en su vida la probabilidad o no de que hubiera algo después de su muerte? Pues yo diría que les influía enormemente, sobre todo pensando que sí había algo después, porque casi todas las religiones precisamente lo que prometen es que hay un más allá, mejor o peor, porque si nosotros cogemos los textos griegos de la Ilíada, de la Odisea, el más allá es bastante triste. Esa psique, ese aliento vital, en general en los mortales, va a un sitio muy triste y vagan. Vagan de una manera prácticamente recordando lo que habían sido en vida. Hay muy poquitas referencias a ateos en la antigüedad. Yo ahora mismo no recuerdo, aunque creo que sí que hay alguna. Platón describe una experiencia cercana a la muerte en uno de sus obras, en las que justamente un soldado que va a ser incinerado en una pira revive y cuenta una serie de cuestiones, ¿no? Es muy curioso, pero hay muchísimos personajes. Es verdad que quizá en la antigüedad evidentemente no hay eso, como bien decías. Sin embargo, por ejemplo, Hemingway tuvo una experiencia cercana a la muerte después de una herida en la Primera Guerra Mundial. Bueno, hasta Dani Pedrosa, creo recordar también, ¿no? Es decir, hay un sinnúmero, lo que no quiere decir, evidentemente, que necesariamente hayan estado en el más allá. Pero, desde luego, muchos de los casos sí que estaban más allá que aquí. Es decir, no es tan sencillo muchas veces localizar dónde podemos llegar a estar. ¿Tú has tenido en alguna ocasión, o por ejemplo en este proyecto túnel que comentabas, o en las entrevistas que has realizado, de gente que ha estado con una experiencia cercana a la muerte y a raíz de eso se le ha despertado algún don? Sí, son numerosos. Sobre todo las premoniciones, precognición, de alguna manera ver el futuro. Es curioso porque a su vez también hay algunos físicos que intentan buscar algún tipo de explicaciones respecto a este tipo de cuestiones. Y particularmente consiste en establecer que esa temporalidad, cuando uno está muerto, desaparece. Por lo tanto, como si estuviésemos asomados a un balcón, podríamos ver supuestamente hacia adelante o hacia atrás sin ningún tipo de variable biológica, ¿no? Evidentemente todo esto debe cogerse con pinzas y entrar en todo el terreno de la ciencia ficción. Pero dejémoslo en que hay una serie de cambios psicológicos que son asombrosos. Muchos de ellos, quizá por una sensibilidad exacerbada, pueden llegar a conocer muchas más cosas que el resto de los mortales, en los que culturalmente además estamos encarrilados en una dirección de manera muy similar a, por ejemplo, trabajo en África parte del año, cada 2 o 3 meses estoy en el sur de Mali pasando 15 o 20 días. Es asombroso cómo los lugareños pueden advertir cómo ha pasado un animal en un sitio y te enseñan la marca y tú la miras y no la ves. Pero literalmente no la ves. Es decir, no os creáis que como es cosa de los niños, que es una pegatina con la patita de un animalillo. Es que está ahí, delante tuyo, pero no llegas a verlo, porque tu cultura, tu aprendizaje, realmente no te ha enseñado a verla. También es llamativo que en la Cátedra de Estudios Perceptuales de la Universidad de Virginia, el último estudio que se está haciendo, justamente la reunión de IANS, que es la Asociación Internacional de Estudios Cercanos a la Muerte, se acaba de producir hace 3 o 4 días, va orientado en este año hacia personas que pueden haber adquirido algún tipo de don o de poder respecto a aparatos, a influencias sobre sistemas electrónicos, sobre cualquier otro tipo de cuestiones que exceden la comprensión mínima normal de la física, digámoslo así, ¿no? Porque aparentemente hay personas que lo tienen. Yo he conocido, relato en el libro también, a algunos personas que supuestamente dicen. Ahora bien, yo me puedo referir tan solo a las de España, que también las vuelco en el libro, que son las que en un momento dado he tratado con él de manera directa y he podido comprobar al menos que algo tienen. En varias ocasiones has hablado de los proyectos en los que estás investigando, en los que estás trabajando, ¿no? Como el proyecto Túnel, que bueno, también es necesario. Y explicar un poquito a los oyentes cómo pueden conocerlo. Sí, mejor. Proyecto Túnel, bueno, es muy fácil, tiene varios miles de miembros, está en Facebook, y la verdad es que es un conglomerado de personas que están interesadas en este tipo de temas, pero también personas que han sufrido una experiencia cercana a la muerte. Como psiquiatra, también resulta muy interesante el que personas que han sufrido este tipo de experiencias tengan un punto de unión para aclararse entre ellas, y muchas veces los que estamos ahí profesionales les proveemos de herramientas para que puedan entenderlo, ¿no? Y además es llamativo el que nos encontramos con personas que nunca se lo han contado a nadie, para no ser tildadas de locas, incluso muchas veces ni sus parejas de hace décadas conocen este tipo de cuestiones, y nos lo cuentan. Ellas mismas se han considerado desequilibradas, quizá por haber tenido este tipo de experiencia, y en un momento dado, pues les advertimos que es algo relativamente normal, que tiene un tal, y que hay otros que también. Entonces, resulta muy jugoso, además, ver las conversaciones entre personas que han tenido experiencias cercanas a la muerte. Yo he estado en varias conferencias de IANS en Estados Unidos, donde se juntan, ¿qué te digo yo? Pues no sé, 200 personas o 300, que además llevan unas escarapelas, según el color, el grado de experiencia que han tenido y tal y cual, y la verdad que, no sé, estás atónito simplemente escuchando sus conversaciones en cuanto a sus experiencias extracorpóreas y el túnel y lo que vieron y tal y cual, y bueno, es, pues evidentemente, al menos desde el punto de vista psicológico, tremendamente interesante, es todo un zoológico de experiencias. Manuel, querías comentar algo. Puedes, seguro. Está fulminarme, no te preocupes. Es que yo llevo un rato mirándolo y se está mordiendo las uñas. Claro. Más que ninguna noche. Estoy viendo desde aquí. Claro, es que a mí este tema me preocupa especialmente. Porque... Es que a Manuel le pasa como a mí, que estamos deseando que no haya nada después de la muerte. Eso por un lado, pero es que por otro lado... Después de la muerte, evidentemente. Si es divertido y tiene buen rollo y todo El problema es que, como se ha verdad, eso del fiel... Claro, es que ese es el problema, de la ¿no? reencarnación, que es sádico. O sea, el tratamiento de la reencarnación es tan injusto, porque tú... Lo hemos discutido ya otras veces... Mira, yo me reencarné en psiquiatra y así me va. Aunque exista, entonces que fuiste muy malo en otra vida. Seguramente. Lo mismo fue loco en otra vida. Oye, eso sí que sería irónico. Eso sería justo. No sería extraño. Eso sería justo. El problema es que su conciencia individual estaría pagando lo que hizo otro individuo en otra vida del que no es consciente. Y eso es muy injusto. Si yo nazco en esta vida ciego, sordo, con problemas de movilidad, porque en otra vida fue un asesino en serie, o un político, que es peor, o un banquero, imagínate, ¿no? Yo soy Manuel, solamente. Yo solo soy consciente, cuando estudias teología te dicen que no hay propósito de enmienda sin conciencia de culpa. Si tú no eres consciente del pecado, no te puedes arrepentir del pecado. Entonces, yo como Manuel estaría sufriendo algo que hizo otro cabrón, pero, otro tío, pero, en otra vida. De todos modos, la reencarnación, en principio, sabes que no tiene que ver con este tipo de cuestiones. Claro, claro. Hay que dejarlo claro, para no confundir a los oyentes. El problema de las ECM, yo escuchándote, me parece delicioso. Y hasta me da cierto pudor plantear ninguna duda, porque es muy consolador el planteamiento de las vida después de la vida y de las ECM para la inmensa mayoría de los seres humanos que creen o quieren creer que existe vida después de la muerte. Estadísticamente, la inmensa mayoría de la humanidad, de una forma o de otra, cree que existe algo después de la muerte. Decía Antonio Rivera que los investigadores tienden a ver el fenómeno desde su especialidad. Si abres el espectro y cuando tratas en otros campos, descubres las mismas descripciones. Cuando te acercas a personas que han vivido trances místicos, los grandes contemplativos de la mística en el hinduismo, en el judaísmo, en el islam, en el cristianismo, describen episodios muy similares. En el chamanismo, yo uno de los personajes más fascinantes que he conocido en todos estos años fue Carlos Castaneda, que un día dejó de ser antropólogo para convertirse en nahual de toda una corriente en la Vía del Guerrero. Y dejaron el uso de plantas alucinógenas, del peyote, que se utilizaba al principio y que además te puede permitir experiencias muy similares, incluso con esos seres, con esos espíritus guía, con esos nahuales que te conducirán en tu camino. Repito, en la mística, en los estados alterados de conciencia, inducidos, hasta en las experiencias cercanas con ovnis, hay episodios muy similares. O bien todos esos fenómenos obedecen a realidades plurales y este universo es una fiesta de folclore, hay de todo, o quizá todo está mucho más cerca de nosotros, de la mente humana. Decía antes Lorenzo, ¿qué puede responder la ciencia y qué no? Esa pregunta está viciada en principio. La ciencia puede responder a lo que conoce en este momento. Bueno. Y la ciencia, sobre todo, te puede plantear dudas de un científico... Y puede estudiarlo, Manuel. Yo me refería a eso principalmente, ¿no? Que las estudia. Que como no son escépticos, no dudan, entonces no les interesa. El creyente, como no duda, pues no le interesa, porque o bien ya sabe que hay algo después de la vida, no necesita ratificar esa creencia, y el negativista, el que no cree que haya nada, pues como tampoco le interesa y no duda, pues tampoco lo investiga. Quien lo investiga tiene que ser escéptico porque tiene una duda y busca respuestas a esa duda. Y eso es el método, la aplicación del método científico, simplemente. Si te sirve de consuelo, al contrario que Susan Blackmore, que es una gran investigadora de este tipo de fenómenos, fascinante, sí. Ella justamente comenzó siendo una adicta a los fenómenos paranormales y fue derivando hacia el escepticismo. ¿Qué es el problema de la experiencia? En mi caso, paradójicamente es al contrario. Es decir, si buscáis en YouTube algunas declaraciones mías de hace unos años, yo era tremendamente escéptico y a medida que he ido conociendo e impregnándome este tipo de cuestiones, no digo que sea creyente, pero digamos que soy menos escéptico. Porque además, este tipo de investigaciones plantea una serie de cuestiones tremendamente interesantes. Dejando de lado las experiencias cercanas a la muerte, plantea dónde está la consciencia y qué puede ser la consciencia. Claro, que en un momento dado se quide la cuestión. Claro. Y cómo se puede desplazar. Y quizá este tipo de cuestiones, yo también he tenido experiencias, por ejemplo, con ayahuasca, que describo en el libro, ese desplazamiento de la consciencia pudiera obedecer a una serie de cuestiones que son tremendamente desconocidas hoy por hoy para nosotros. Más aún, no podemos olvidar que nos encontramos encerrados dentro de una caja de calcio que se llama cráneo y tan solo tenemos 5 miserables sentidos para alimentarnos y construir una realidad. Desde esa realidad que construimos, esa conciencia podría estar anclada, no es menos cierto, en el cerebro, pero me llama mucho la atención que algunos neurofisiólogos en un momento dado tengan dudas ocasionalmente acerca de ¿y si está en el cerebro, pero momentáneamente pudiera desplazarse? El mismo director de la revista Cortex me contestó en su momento que podría ser que la conciencia tuviera una serie de satélites. Y recuerdo que en un momento dado se señaló su bolsillo izquierdo donde tenía una BlackBerry y decía, como si parte de mi conciencia pudiera estar fuera en un momento dado en esta BlackBerry, ¿no? Yo me quedé sinceramente estupefacto porque es uno de los científicos de mayor nivel a nivel mundial y puramente escéptico. Es decir, más escéptico que este hombre, quizá él también tiene unas ansias de que hubiese algo más después de la vida. Puede ser que todo obedezca a un deseo. Pero, ¿y si las cosas no son como nos imaginamos? ¿Y si realmente fuera de ese cerebro las cosas funcionan de una manera muy distinta a como las vemos? ¿Y si no? Es que pero, ¿y si sí? Pues entonces es claro. Una cuestión de posibilidades. Efectivamente. Pero esto no es ciencia. Pero, sí, ciencia, no. Ciencia es problema... investigar en ello, y lo que no es ciencia es cerrarse en banda a todo tipo de posibilidades. Toda la vida investigando eso. Desde los años 50 en la Universidad de Duke, los trabajos de Charles Richet sobre sí. Lo que llamaban clarividencia viajera o telepatía sí. Viajera, se ha intentado demostrar esto, porque nosotros podemos recoger mucha casuística, muchos testimonios. En Duke estuve el año pasado, anécdotas. Te diré como curiosidad que tiene una estadística acerca de, tiene una línea, un hotline, respecto a personas que tienen premoniciones y las tienen analizadas con un ordenador. Resulta llamativo como en los dos o tres días anteriores a los atentados del 11 de septiembre, tiene la estadística cómo se disparan las llamadas de que algo gordo va a pasar. Y curiosamente, te diré que también dos días antes del famoso terremoto de Japón del año pasado, se vuelven a disparar. Yo no digo que con esto todo el mundo tenga clarividencia, precogniciones, y que todos adivinemos las cartas Zener, y que las cosas sean así, como tú bien decías, una especie de juerga universal donde van y vienen los espíritus, ¿no? Pero quizá hay algo más allá de lo que nosotros podemos ver, igual que mencionaba ese nativo de Mali que ve las huellas del animal. Estamos tan acostumbrados a nuestra cuadrícula científica que es probable que cuando ciertas cosas pasan delante de nuestros ojos, literalmente no las vemos. De hecho, la mejor vacuna para eso suele ser viajar y conocer a personas que no piensen como tú. Efectivamente. Y a veces incluso con el tema de la muerte, uno de las lo hemos comentado alguna ocasión en la tertulia, uno de los planteamientos más revolucionarios y que más me fascinó es el que se da en algunos cultos animistas en Centroáfrica, donde el más allá es un periodo de tiempo, no es un lugar. Y el Shasha, el Zamadi, el pasado remoto, bueno, es un planteamiento radicalmente distinto, donde nuestro planteamiento de investigación de las ECM ya no habría lugar. Pero ahora lo que quería ir, en respuesta a la pregunta de Lorenzo, es que el problema de las ECM es que tanto Kenneth Ring como Elizabeth Kubler-Ross como Raymond Moody establecieron una serie de etapas. El túnel de luz, los recuerdos de la vida, Enrique frases, Vila, etcétera. Enrique Vila, por supuesto, en realidad Enrique Vila. Pero es que en ningún caso se dan todos a la vez. Cada experiencia es personal, es como una experiencia mística. En cada caso hay una serie de elementos de ese abanico de posibilidades, pero no se dan todas. Y lo que puede hacer la ciencia, distintas disciplinas científicas, es explicar uno u otro en cada caso concreto. Pero es que el problema de las ECM, cuando tú hablas con las personas que las han vivido, como muy bien decías, yo conozco casos, por ejemplo, el famoso periodista Pepe Rodríguez, el experto en sectas, él tuvo una experiencia cercana a la muerte en un accidente de tráfico, y él está convencido de que no existe nada después de la vida. Hay otras personas que el entusiasmo, que quizás es la característica en la mayoría de los casos, que transmiten esa experiencia de gozo casi embriagadora, es desde un punto de vista psicológico muy gratificante. Endorfínico, quizás. Endorfínico, pero no es repetible. Este es el problema que tenemos hasta ahora. Repetible en otras personas. Y además, y ahí entramos en un terreno ya más peligroso, a mi juicio. El supuesto desarrollo de capacidades extrasensoriales de las ECM, yo admito, porque los he recogido en muchos casos, que las personas que vuelven, entre comillas, describen o creen tener esas capacidades y te plantean los sueños como experiencias premonitorias y ciertas visiones, pero cuando tratas de comprobarlas en laboratorio no resultan ser tales premoniciones, sino, y eso puede tener que ver con el lóbulo temporal, etc. Bueno. Un poco a propósito de uno de los asuntos que ha tratado Manuel, de si se pueden repetir o no los fenómenos, y ya para ir concluyendo con este tema, que tenemos muchísimos otros asuntos esta madrugada, algunas consultas en Twitter con Almadilla Rosa Vientos. Trinity nos pregunta si existe una realidad virtual con la que se pueda recrear una FM. Yo he pensado de inmediato en aquella película que seguro que has visto tú, ¿no? Línea Mortal, en sí. Donde se intentaba provocar que las personas tuvieran una experiencia de estas características. Hombre, una experiencia cercana a muerte con todas las etapas, como decía Manuel, pues no es fácil de provocar. De hecho, que yo sepa, no se ha provocado artificialmente de ninguna manera. Sin embargo, experiencias extracorpóreas sí. Justamente dentro de un mes o un mes y medio, con un poco de suerte, voy a ir al Karolinska en Suecia, en el que justamente allí un psicólogo reproduce experiencias extracorpóreas de una manera artificial con medios electrónicos, haciéndote ver cosas. Tu cuerpo, de hecho, tiene algunas publicaciones muy divertidas como, por ejemplo, Cariño, he reducido a los niños, igual que el título de la película, o ya finalmente puede ser Barbie o Ken, en lo que te hace ver tu cuerpo en una muñeca, y también explica de alguna manera neurofisiológicamente la aparición de miembros fantasmas, y tiene experimentos muy bonitos, como por ejemplo ponen tu mano y otra mano de látex al lado, tapadas con, prácticamente tapadas hasta la muñeca con una sábana, van tocando tu mano, van tocando la de látex, finalmente quitas la mano y luego al final de todo, cuando tocan la de látex, tú, aunque no te lo creas, parece que te están tocando a ti. Es decir, experiencias extracorpóreas, sí, se pueden llegar a tener. De hecho, vamos a organizar una, dentro de poco organizar, esto parece un meeting o una fiesta, ¿no? Digamos así, en una cámara de aislamiento sensorial, y con control electroencefalográfico vamos a intentar provocar unas experiencias extracorpóreas de manera artificial aquí en Madrid. Y también en Twitter con Almadilla Rosa Viento, con la Almadilla Rosa Viento, Eric nos pregunta si existen personas invidentes de nacimiento que hayan visto algo en estas experiencias. Hombre, hay descritos varios trabajos en los cuales justamente se aprecia este tipo de cuestiones. Es decir, personas invidentes de nacimiento que supuestamente, lo que pasa es que luego, evidentemente, el contraste científico muchas veces puede quedar corto, pero sí que los hay descritos que han, por ejemplo, contado después incluso cómo eran los aparatos, y aunque os parezca mentira, los colores, a pesar de no haberlos visto nunca, los han podido describir, incluso los alrededores del hospital. Está el famoso episodio, además, de las zapatillas rojas, que bien describe Moody en un hospital norteamericano, en el que una persona le avisa a la psicóloga que cuando tiene la experiencia extracorpórea hay unas zapatillas de tenis rojas en unas ventanas, no se pueden ver excepto que salieses por la ventana y te acercases a la vuelta de la esquina. Es decir, yo he tenido, no sé si decirlo pacientes, pero sí personas de Proyecto Túnel que he entrevistado personalmente, uh-huh. Y ellos supuestamente, y también ha sido corroborado por terceros, han llegado a ver cuestiones que sucedían en sus casas en los momentos en que estaban supuestamente fallecidos. Es decir, no es muy abundante. No es menos cierto que este tipo de cuestiones, siempre las cojo con pinzas, las miro con tanto escépticas, porque también la mente humana es muy rica a la hora de generar estas historias. Y también hay otras personas que pueden colaborar a generar de manera inconsciente. Pero bueno, creo que hay que seguir estudiando en ello. Al otro lado del túnel, así se titula el libro que acaba de publicar nuestro invitado José Miguel Gaona, en la esfera de los libros. He de decir personalmente, un poquito a propósito de este debate que hemos tenido, que de todas estas temáticas, de todo lo relacionado con el mundo del misterio, con el mundo de lo enigmático, de lo paranormal, si queremos, si hay un asunto que se haya hecho hueco en las publicaciones científicas, y no es por corregir a Manuel, pero yo creo que es una evidencia, pero si hay un asunto que se haya hecho hueco, es precisamente revistas como Nature, en revistas como Science y otras. Si un asunto lo ha conseguido es precisamente el de las experiencias cercanas a la muerte, ¿no? Porque para empezar, las experiencias cercanas a la muerte existen. Uh-huh. Otra cuestión, y es el largo debate que hemos tenido y que se podría seguir teniendo, es sobre su origen, su evolución, el por qué ocurren y la trascendencia antropológica, cultural que puede tener sobre los seres humanos y particularmente sobre la localización de la conciencia. Personalmente no es por echar flores al libro, pero de los que he escrito creo que es el mejor, siempre de los autores dicen lo mismo para venderlo. Pero en este caso, además con lo poco que pagan las editoriales, lo sabéis, tampoco me interesa que se vendan muchos. Pero vamos, que no voy a salir ganando excesivamente. Pero la verdad que ha sido el fruto de entrevistar a muchas personas por todo el globo terráqueo, literalmente, de investigar los mejores libros, y creo que en esas 400 y pico páginas está condensado la experiencia personal, la experiencia científica y de psiquiatra sobre este tipo de temas. O sea que ha sido gratificante. La verdad que sí, he aprendido muchísimo. Siempre que intento escribir un libro, la verdad que lo hago muy egoístamente para aprender sobre ello, y creo que necesita ser ampliado en los próximos años, sin lugar a dudas. Y desde luego, has mencionado siempre que escribes un libro porque tienes otros trabajos anteriores, como Ser adolescente no es fácil, o Endorfinas, las hormonas de la felicidad, que precisamente hablábamos hace un instante de endorfinas, y tienes un currículum apasionante, un asunto sobre el que un día me gustaría... Pero esos son de encargo, este lo he escrito porque me ha dado la gana. Sí. Pero los otros son de encargo porque saben a quién se lo encargan. Que eso sí, es sí, es verdad, pero es un alarde de sinceridad, pero este es el primer libro que escribo que me gusta. Y otros asuntos sobre los que también me gustaría hablar en futuro, en otra ocasión, como fue tu trabajo como asesor del defensor de menor de la Comunidad de Madrid. Eso es muy aburrido, esto es mucho más entretenido. Agradece, Y otro que me parece muy interesante, que fue también tu trabajo como asesor, como consejero de una ONG en Bosnia, en un lugar en donde ocurrieron cosas terribles y donde la muerte era mucho más cotidiana que la vida, y eso sí fue terrible, ¿no? Sí, bueno, he estado trabajando en varias guerras como médico. Y la verdad que se aprende una vez más muchísimo sobre el ser humano. Creo que las situaciones límites son las que expresan en muchas ocasiones cómo somos de verdad por dentro y hasta dónde podemos llegar. Es decir, ha formado parte, la verdad, del aprendizaje. En los últimos meses, la verdad, he abordado, aparte de esta, otro tipo de cuestiones como son los exorcismos, y he estado en el Vaticano haciendo los cursos, etcétera, etcétera. Pero eso ya lo plasmaremos en otra historia. Pero una vez más es para entender qué diablos ocurre en nuestras cabezas. Y nunca mejor dicho, ¿no? Después de los exorcismos que dieron. Efectivamente. Tú dices que te enterarás de la verdad, de todo lo que hemos estado hablando de esta noche, en tu última experiencia, y que te mueres por conocer la verdad, ¿no? Sí, me muero por conocer qué es lo que va a pasar. Al otro lado del túnel, José Miguel Gaona, un placer haber contado contigo esta noche. A vosotros, muy buenas noches. Muchas gracias. Y seguimos en la tertulia de La Rosa de los Vientos, en la tertulia Zona Cero, porque tenemos infinidad de asuntos, como por ejemplo, Ignacio, el descubrimiento de los restos de lo que podría ser una princesa maya. No, ni siquiera una princesa maya, porque básicamente estamos hablando de una tumba, pero una tumba que de momento está prácticamente vacía. Otra cosa es lo que pueda haber dentro, que se sospecha que podría ser o una princesa maya o un gran príncipe maya, además emparentado con la familia del gran Pakal. Estamos hablando de la zona de Palenque, uno de los yacimientos pues más interesantes de la cultura maya, bastante poco explorado. Lorenzo se ríe porque seguro que ha estado por ahí. Sí, no, está, bueno, ahora debatimos. Está, así nos has dejado el yacimiento. Ahora debatimos, tranquilo. Y que en 1987 fue declarado Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO. Lo más gracioso es que, como en tantos otros yacimientos, y eso dicho por los profesionales que excavan ahí, conocemos solamente entre un 20 y un 30% de esas ruinas. Es decir, solo existe eso explorado y no siempre bien documentado. Porque muchas veces tú abres una tumba y al día siguiente vuelves y todo lo que tú creías que estaba en la tumba o que querías haber visto, pues ha desaparecido. En este caso hablamos de un enterramiento en la llamada en el llamado Templo Vigésimo, o el edificio número 20, que ya fue documentado en el año 1999 por miembros del Instituto de Investigación de Arte Precolombino. Encontraron dentro de ese edificio, a unos 8 metros, porque son edificios que es bastante complejos, donde dentro se han ido erigiendo tumbas y lugares bueno, bastante sagrados, lo que parecían ser unas lajas de piedra que escondían una cámara. Ante la imposibilidad de abrirlo por problemas de conservación, que esa es una lucha bastante eterna y no siempre bien solucionada en el campo de la arqueología, optaron por hacer un pequeño agujero, meter una cámara, que eso ya se ha hecho desde hace varias décadas, por ejemplo, las necrópolis etruscas, y desde luego hicieron saber a las autoridades que estaban ante una tumba bastante rica, que había sido cerrada desde fuera, es decir, que en teoría tenía que estar terminada con decoración pictórica y que por tanto tenía que corresponder a un príncipe o una princesa, como ya se habían encontrado. El profesor Arnoldo Martín Cruz, que ya encontró la llamada tumba de la Reina Roja en el año 94, comenzó los trabajos en mayo de este año simplemente para poder abrir esa tumba, por toda la arena, toda la tierra y todo el cuidado que hay que tener para poder hacerlo con el menor impacto sobre ello. Yo siempre lo he dicho, que excavar es dañar el yacimiento. Es como leer un libro, eso lo decía un gran arqueólogo, cuyas páginas desaparecen cada vez que las pasamos. Entonces hay que hacerlo con un cuidado extremo. Desde mayo empezó esa campaña, desde mayo se están llevando esos trabajos, y solamente el martes 4 de septiembre es cuando hemos podido tener noticias, porque es cuando se abrió por fin esa cámara. Una cámara con decoración pictórica roja, preciosa. Hay una serie de fotos ya publicadas por el INAH, el Instituto Nacional de Antropología e Historia. Y ahora mismo están intentando entrar, porque aunque la sala de momento está vacía, no hay ningún sepulcro. Sí se ha visto que hay una serie de figuras bastante interesantes, que parece que son relativas al ciclo de los señores del inframundo. Boronticú. Sí, Boronticú, sí señor. Hay una serie de elementos, hay 11 vasijas en el suelo, se ha encontrado un anillo, un colgante, 50-60 cuentas de jade perforadas y restos de materia textil. Algo que, pues, esto último no se había encontrado en otras. Sin embargo, no aparece ni un solo hueso, ni un solo sarcófago, y tampoco sabemos muy bien qué hay en el suelo porque está cubierto de una capa de tierra. Los trabajos ahora mismo van a continuar para intentar sacar el máximo posible esa tierra. Además, se tiene que tener muchísimo cuidado, hay que cribarla para ver si aparece un miserable diente, por ejemplo, que nos permita saber si había algún animal, algún ser humano, para ver si realmente esa cámara de alguna manera no se terminó, no tuvo ocupante, o estamos hablando de una antecámara que nos puede llevar ante otra cosa. No olvidemos que en el yacimiento de Palenque, ya lo he dicho antes, se encontró la tumba del mismísimo Pakal, es decir, estamos ante una riqueza extraordinaria, y la misma cerámica, Arnoldo Martínez Cruz ha dicho que parece ser del siglo VI después de Cristo, es decir, sería anterior al mismo Pakal y estaríamos dentro de lo que se llama el periodo clásico. Por tanto, en las próximas semanas, próximos meses, yo creo que tenemos que estar muy pendientes de las noticias que nos vengan de México. Por cierto, Manuel Lorenzo, Pakal era extraterrestre, ¿no? Eso dicen. Bueno, extraterrestre, desde luego, rarito sí que era. Por lo menos el Pakal que se encontró en la tumba, ¿no? El que encontró Alberto Rodolier cuando abrió precisamente la antecámara, ¿no? Porque también había representaciones de esos Bolonticú, también había mucha pintura roja. Lo que pasa es que en este caso sí había restos de varios pues, jóvenes que seguramente se les había invitado a que acompañaran al señor de Pakal a ese otro mundo, ¿no? La verdad es que las características de la tumba, tal y como las has reflejado, se han seguido los pasos que en su momento siguió precisamente Alberto Ruth, ¿no? El periodo de tiempo necesario para no castigar este legado del pasado, para no destrozarlo, por lo menos causar el menor impacto posible, hallando precisamente circunstancias muy parecidas a las que acabas de reflejar. Lo que pasa es que cuando has dicho que era familiar de, que se baraja la posibilidad de que pudiera ser un familiar de Pakal, la verdad es que aquí se encienden todas las alarmas, ¿no? Porque precisamente de Pakal, aunque se le llame Pakal y aunque esté debajo del templo de las inscripciones, nadie sabe verdaderamente quién es. ¿Por qué? Porque al contrario de lo que sí ocurría, por ejemplo, con estos cuerpos que se encontraron en la antecámara, que efectivamente correspondían a, bueno, pues una serie de jóvenes que pertenecían a la aristocracia maya, precisamente pues por las características de los restos óseos, en el caso de Pakal no. En el caso de Pakal, se sabe, la historiografía oficial nos dice que murió aproximadamente con 45 años. Los restos que se encontraron dentro de la tumba correspondían a una persona de más de 75 años. Las dataciones son, pues, a día de hoy, fáciles, ¿no?, entre comillas, de realizar. No se encontraron los restos óseos, se encontró el cráneo, no se encontró deformación craneana, como debía de corresponder no solo a un personaje de la aristocracia, sino también estamos hablando de un auténtico rey. Tampoco se encontraron esa dentición afilada con incrustaciones de jade. Los dientes estaban perfectos y no había ninguna incrustación. Estamos hablando de un personaje que además la historia nos dice que, bueno, pues si la altura media por aquel entonces venía a ser 1,55, 1,60, Pakal, o el supuesto Pakal que se encuentra en esa tumba, era un personaje de más de 1,75 m. Es decir, estamos hablando de que si atendemos a lo que nos dice la historiografía oficial y lo que se encuentra en la tumba de Pakal, ese señor no es Pakal. Y además, incluso hay una corriente de arqueólogos que en su momento abanderó el propio Alberto Ruth Lurien, que defendían que esa tumba era anterior, que es lo que hay encima, el templo de las inscripciones, simplemente por la propia configuración de la tumba, lo más normal es pensar que los que llegaron allí, los mayas, levantaron ese templo, levantaron esa ciudad, y allí había algo anterior, algo con tanta importancia como para crear el mausoleo de esa persona que está allí enterrada. Ahora, ¿a quién estamos haciendo referencia? Pues no tenemos ni idea. A lo mejor el descubrimiento de esta tumba sí nos abre un poquitín, o es esa llave que nos abre la puerta para tantas y tantas incógnitas que llevamos arrastrando desde hace ya casi 60 años. Eso que decía Bruno del extraterrestre, la coña del extraterrestre de Palenque, en parte por lo que acaba de decir Lorenzo, las características fisiológicas del supuesto Pakal son un poco atípicas. Y luego la misma estructura de la tumba, de la construcción, el descenso a la cripta, que es vertiginoso, ¿verdad? Lo más fácil es descoyuntarte para llegar allá abajo. Y la misma cripta en sí acoge en una lápida de unas dimensiones descomunales, y lo sé porque yo intenté hacer un calco de todas las inscripciones. Y no tenías papel cebolla suficiente. No me llegaba, al final solo pude hacerlo de lo que es la figura antropomorfa. Pero es difícil hacer calcos. Bueno, en fin. Uno hace lo que puede. Hoy porque no me he traído la espada, pero bueno. Menos mal. Pero las inscripciones que hay, la decoración de esa lápida, es lo que interpretó en los años 60 y 70 con mucho entusiasmo tanto Erik von Däniken como otros pioneros de la arqueología, como una evidencia más de la visita de civilizaciones foráneas al pasado, ¿no? Quizá, como dice Lorenzo, la respuesta esté, porque él interpretaba que la lápida era imposible haberla introducido después de la construcción de la pirámide, que la coge como interpretaba otras muchas cosas, como mandos y historias, bueno, que ya están totalmente trascendidas. Eduardo González, con Almadía Rosavientos, dice que eres tan escéptico que incluso dudas de si existes o no. Absolutamente. Y fíjate, de hecho, sabiendo ahora que el doctor Gaona ha hecho el curso de exorcista, creo que le visitaré como cliente, a ver si saca el demonio que me posee. Por cierto, Manuel, a partir del año 2000, por poner una fecha, el mundo cambió. Seguramente cuando dentro de unos siglos se estudie el tiempo en el que vivimos, si le ponen un nombre a nuestra era, seguramente será algo parecido como la era de lo digital o algo similar, porque está dominando, desde luego, nuestra forma de concebir el mundo, por lo menos en el mundo occidental, pero de una forma verdaderamente absoluta. Pero también está llegando mucho más rápido de lo que nos pensamos a países que no forman parte de ese primer mundo. Y eso está cambiando, y seguramente Gaona también tiene algo que decirnos a ese propósito, ¿no? Eso está cambiando un poquito la forma de percibir el mundo, la forma en la que nuestra mente se enfrenta a la realidad. Sí, la globalización avanza imparable en todo el mundo, incluso más que la Coca-Cola, que ya está hasta los lugares más recónditos del planeta, te encuentras los anuncios, ¿no? Y algunas personas piensan que esto nos está haciendo cada vez más tontos, ¿no? Que el uso de lo digital, de internet, de las redes sociales, de los iPad, de los iPhone, todas estas cosas, nos está un poco comiendo neuronas. O eso es lo que quería estudiar Daniel Wegener, un psicólogo de la Universidad de Harvard, que ha hecho un estudio un poco pintoresco para ver hasta qué punto el uso habitual de las redes sociales pues puede estar influyendo en nuestra forma de percibir la realidad o incluso nuestra forma de utilizar el cerebro. Esta es la noticia que aparecía esta semana. Gracias a Internet ha cambiado el funcionamiento cerebral. Y según esta noticia, utilizando un grupo de control para realizar varios experimentos, la prueba consistió en pedir a un grupo de voluntarios que realizasen una serie de preguntas, algunas sencillas y otras complicadas, utilizando un sistema en el que determinados colores indicaban si para contestar la persona había pensado antes en recurrir a la red, ¿no? Con unas laminillas de colores, pues se les hacían preguntas, unas más complicadas, otras más sencillas, y si inmediatamente, en lugar de utilizar su memoria, de utilizar sus recursos cognitivos, su capacidad de improvisación, lo primero que piensan es en tirar del ratón y en consultar a Google y Wikipedia, que es lo que está condicionando de una forma terrible nuestra nueva forma de percibir la realidad. Da miedo. Realmente, ahí podíamos también hacer un análisis muy interesante. La realidad, claro, ya no se llama realidad, se llama Google. Absolutamente, absolutamente. Y algunas personas son tildadas de alarmistas cuando aseguran que, bueno, que esto nos puede llevar a un atontamiento, ¿no?, de nuestras capacidades cerebrales. O nos ha llevado. No lo sé. ¿Tú te acuerdas cuando aparecieron los Wallman hace muchos años? Como ocurrió después. Lo que pasa es que tenemos muy poca memoria. La verdad es que los humanos tenemos muy poca memoria. Y solemos caer, tropezar varias veces en las mismas piedras. Cuando aparecieron los Wallman con los auriculares, pues nuestros mayores decían, bueno, esto va a atontar a la juventud. Los van a atropellar los coches por la calle. Van a dejar de percibir la realidad. Se van a aislar. Luego aparecieron los iPod, los iPhone. Y se suele tener mucho temor a la tecnología. Porque en esta noticia se recordaba. El problema, tendremos poca memoria, pero si la tenemos, lo que podemos decir es que acertaron. Hombre, no lo sé. No lo sé. A finales del siglo XIX, un grupo de obreros ingleses encolerizados por el avance de la revolución industrial, se dedicaban a destruir máquinas para evitar ese aburguesamiento de las clases medias y demás. Esto es algo que viene de muy antiguo. A mí no me asusta tanto el acceso a tanta información, que a veces es una otra forma de desinformarnos, porque antes nos podía faltar información, pero ahora tenemos tal oferta que en muchas ocasiones la información interesante se diluye en una masa de ruido de fondo y de absoluta intoxicación. Dicen los servicios de inteligencia que cuando hay que desclasificar una información importante, lo que hay que hacer es una magnífica desclasificación de millones de documentos, porque bueno, ahí puedes colar el importante, que es legalmente obligatorio darlo a conocer, pero entre la maraña y entre la multitud se va a perder. No, eso es esos son los que encuentra Manuel. Esos son los que encuentra siempre Manuel. Para diluirla, es claro. Verdad. Es verdad. Y no hay mejor forma de mentir que mezclando la claro. Verdad con mentiras, ¿no? A mí me asusta más que el acceso a esa información, que siempre es bueno. El problema es que tenemos que hacer una criba y eso es otro trabajo extra. Lo que me preocupa de verdad es el aburguesamiento de los intelectuales, de los periodistas, que terminan por acomodarse. Es tan fácil acudir a Wikipedia, ¿verdad? O acudir a Google. Y entonces tú partes del supuesto de lo que te encuentras ahí es verdad. Y no es así. Fíjate no que es cierto. Yo como director de una revista y de una publicación, y me he quedado asombrado, porque tengo que encima hacer ejercicios para detectar eso. ¿Cuántas personas con una gran trayectoria periodística detrás, gran trayectoria como investigador, ha llegado al punto de cortar y copiar directamente desde Wikipedia? Y te llevas, primero, decepciones gigantescas, ¿no? Pero sobre todo ese pensar que se está dando credibilidad como si eso fuera absolutamente todo. Evidentemente no se publica porque eso se detecta en los programas, ¿no? Pero por eso es tan importante. Antes habías mencionado publicaciones como Nature, como todas estas revistas técnicas, cualquier revista técnica que tiene un consejo de científicos, de asesores, donde los trabajos se contrastan, han de ser falseables. Lo que es el método científico no tiene nada que ver con la información que puedes sacarte de la red necesariamente. O sea, podemos acceder a mucha información en la red, muy fácil, muy rápido, pero eso no significa que a la información a la que accedamos sea la verdad. De hecho, probablemente en el 90% de los casos es falsa. Uh-huh. Por eso existen las publicaciones. Claro. Pero si es que al fin y al cabo lo que necesitas en la red es que son herramientas y es para lo que se tiene que utilizar. Yo recuerdo en su momento un reportaje, los niños nuestros y hace pues en el inicio tenían los juegos y todo el mundo decía no te dediques tanto tiempo las horas del jueguecito y resulta que ahora los empresarios dicen que son mucho más habilidosos y mucho más ambiciosos y que incluso que de alguna forma esa habilidad que hacían con los juegos con la Play la han utilizado a la hora de hacer sus empresas o hacer sus proyectos y son personas más arriesgadas y por otro lado también sabes sopesar mejor los riesgos que las personas que llevaban el método antiguo. Me estoy acordando también de ese otro tema, ¿no? Pero otro asunto, pero que creo que le he oído mencionar a Gaona y a otros psiquiatras, ¿no? El peligro que también ha tenido el riesgo en nuestra sociedad y un poquito lo que estamos viviendo ha sido también una borrachera de riesgo que ha generado también la situación en la que estamos viviendo de crisis económica mundial, ¿no? El riesgo también puede ser una enfermedad psiquiátrica en sí mismo, ¿no? Sí, bueno, yo estaba callado porque supuestamente me había ido. Claro, pero estás aquí al lado y puedes hablar de cualquier estoy aquí, una aparición. O al menos mi espíritu sigue aquí, pues voy a contestar. Curiosamente, hace un par de años en la Universidad de Camilo José Cela di una conferencia sobre el tema de la construcción de la realidad a través de redes y todo esto. Y proponía a los alumnos un ejercicio tremendamente simple. Que buscasen, por ejemplo, en Google, Estados Unidos de Norteamérica y las imágenes. Uh-huh. Acto seguido, metiesen Irán y las imágenes. Podían ver que en Estados Unidos de Norteamérica aparecían, pues no sé, el Super Bowl, Nueva York, el rodeo y tal y cual. Ponían Irán, ahorcados, ejecuciones, es decir, como si fuese lo único. Bueno, esto es un ejemplo grosero, evidentemente. Pero cómo, clarificador, claro, absolutamente. Pero ¿no? De cómo una red puede desvirtuar la realidad. Pero en cosas mucho más sutiles, como bien decía Manuel, esa construcción, esa información que nos puede llegar, evidentemente puede ir totalmente deformada, ¿no? Uh-huh. Y respecto a, es verdad, a esas realidades virtuales como de los juegos, no podemos olvidar que también desde mi punto de vista tiene una connotación negativa. Hoy en día hay grupos de personas en Estados Unidos que son capaces de manejar drones, por ejemplo, y matar a seres humanos como si fuese un videojuego. Y a continuación seguramente comerse una hamburguesa con su Coca-Cola correspondiente sin rechistar como si aquí no hubiera pasado nada. Porque han sido 35.000 puntos. Prácticamente, realidad, ¿no? Es decir, uh-huh. nos hemos acostumbrado a una dinámica psicológica en el que no somos capaces de trascender a ese dolor, ¿no? Yo siempre he planteado que si uno quiere ir a la guerra debe de empaparse de la sangre del enemigo y de sufrir las heridas, ¿no? Por eso que también a su vez siempre he estado en contra de esas drogas que muchas veces aparecen en las revistas de ¿van a poderse utilizar para borrar la memoria y para el estrés postraumático? No. Si has hecho una burrada en la guerra, has presenciado cosas, tienes que quedarte traumatizado. Es bueno que te quedes traumatizado. En Bosnia, por ejemplo, por las noches había grupos de chicos musulmanes donde yo estaba que salían a degollar a cristianos croatas. Los psicópatas se lo pasaban bomba. Los que no eran psicópatas solían tener brotes psicóticos, que para que los oyentes nos entiendan, son, uh-huh, son una disrupción con la realidad, ¿no? De alguna manera no soportan ese dolor, aunque lo hayan infligido aparentemente de manera voluntaria, y se les va a la cabeza. Es decir, es bueno en un momento dado tener los pies en la tierra y utilizar las redes para cierto tipo de cuestiones. Miguel, en las redes precisamente, en Twitter, con Almohadilla Rosa Vientos, nos dice insomnio y buena compañía, la de nuestro programa. Algunas consultas más a través de internet, bien sea de las redes sociales o bien sea a través de rosa.vientos@onda0.es. Silvia Casasola. Pues mira, aquí Jesús nos dice, a ver si le podemos decir algo sobre la escritura vinca. Dice, si se tiene alguna noticia de si se ha descifrado o si hay algún avance. Yo no la conozco. ¿Tenéis? Uh-huh. Ahora mismo me acabo de enterar de que existe. Uh-huh. Oye, es bueno, ¿eh? Es bueno. Más cuestiones. Pues, por ejemplo, María José dice que tiene su consulta que ver con un programa que ha aparecido en uno de los canales de la TDT y cuyo nombre es Gobs Lab. Dice, en dicho programa, un equipo de investigadores viaja a lo largo y ancho de Estados Unidos buscando lugares tradicionalmente considerados como encantados, a los que además acompaña una historia dolorosa o terrorífica, que cuentan con testigos que dicen haber tenido algunas experiencias paranormales, como lo de oír voces o ver figuras fantasmales. ¿Hasta qué punto, pues, el modus operandi de este tipo de programas, pues, se le puede dar credibilidad o no? Es un programa de televisión divertido. No sé, me imagino, por si lo habéis visto. Sí, sí, yo lo he visto algún capítulo. Hay otro mejor todavía que se llama Ghost Hunters, que es y para, otro mejor todavía para el cuarto de baño de que se llama Rastradores de Misterios. Fastidias, no, pero eso es nada que ver. No, este Ghost Hunter, yo entiendo que también cada pueblo, cada sociedad reclama lo que quiere ver, ¿no? Y en este caso es un producto muy norteamericano para no pensar. Tal cual. Pues sí. Y Pablo dice que en cuanto a la vida en otras situaciones, pues fuera de la Tierra, dice como Venus, etcétera, dice tenemos que ser muy cuidadosos, dice, y me explico, dice, porque aquí nos basamos en el carbono, el elemento químico con más variaciones y combinaciones, dice, y si se han comentado que se puede basar en el silicio, por ejemplo, pero ¿y si con otra serie de presión y temperatura y otras condiciones ambientales, por qué no los otros elementos nos permiten miles de combinaciones moleculares diferentes que podrían formar vida? Creo que era Sigmund Freud el que decía que Dios no creó al hombre, sino que el hombre creó a Dios a su imagen y semejanza. Y en la actualidad yo creo que hacemos un poco también con los extraterrestres, ¿no? Los imaginamos un poco así como nosotros, antropomorfos, guapetones o feotes, ¿eh? Pero bueno, probablemente la pluralidad de vida en el universo puede ser tan diferente a nosotros que ni nos lo imaginamos. Pero una cosa es la vida, otra cosa es la vida inteligente. Eso sí que habría que demostrar si puede darse vida inteligente con una morfología especialmente distinta a la nuestra, los evolucionistas no estarían tan seguros, quizá. Hombre, la exobiología, que se dedica a especular, es una ciencia totalmente especulativa, se dedica a especular sobre cómo podría ser la vida alienígena con un soporte más o menos antropomorfo, porque la forma antropomorfa, desde nuestra percepción, parece razonable que los ojos estén en la cabeza y no en los pies, porque tienen más capacidad de visión. Parece razonable que tengas dos manos, una a cada lado, porque te permite articular, pero hombre, sería más razonable que tuvieses 8 o 10, ¿no? Que tuvieses a lo mejor 4 pechos. De todas formas, la presión, la existencia, ¿no?, de atmósfera, todo eso puede condicionar la evolución de la vida en base al carbono o incluso en base al silicio, pero pueden existir otras formas de vida, quizá hasta sin soporte antropomorfo, sin soporte físico, quién sabe. Antes discutíamos sobre la conciencia. Imagínate una forma de vida con conciencia que no necesitase un soporte físico. Escuchamos las noticias de las 3 de la madrugada en Onda Cero, nos las traen nuestros compañeros de los servicios informativos y después continúa, todavía queda una hora por delante con La Rosa de los Vientos, con más tertulia, pero también con secciones, con el Gabinete de Curiosidades, con El Buscador, con El Mundo Feliz, todo y mucho más a partir de las 3 y 5 aproximadamente. La Rosa de los Vientos, Onda Cero. Continuamos en La Rosa de los Vientos, con el Movía Rosa Vientos. Podéis seguir en Twitter participando en el programa. Dice Ainara: las largas noches de insomnio se hacen menos duras escuchando Rosa Vientos. Y es que nuestro objetivo es provocar una epidemia de insomnio en todo el país, y que mañana, bueno, pues tengáis unas ojeras tremendas cuando volváis al trabajo. Esta es nuestra misión. Si no aguantáis, si no podáis, ahí tenéis la página web www.ondacero.es, en donde podéis encontrar todos los programas de La Rosa de los Vientos de los últimos meses. Ya está el de ayer, y dentro de muy poquitas horas estará el de esta madrugada, en el que hemos traído algunas noticias interesantes y algunas que nos quedan todavía por comentar y por transmitir a nuestros oyentes. Lorenzo Fernández: los crop circles, los círculos del cereal. Ha acabado una nueva temporada, una nueva época en la que han aparecido en el Reino Unido. El fenómeno sigue produciéndose, aunque parece que ha pasado a un segundo plano de la actualidad informativa, pero ahí siguen, ¿eh? Ahí siguen, y son ya unos cuantos años, ¿eh? No ha terminado todavía, queda un poquitín. Sí, me gustaría hacer un pequeño matiz antes de dar paso a esta noticia. Es que, dándole vueltas a esta memoria, como dicen los británicos, memory fish, que me caracteriza a mí, sin embargo, de vez en cuando aparece alguna luz. Y hace unos años, no hace muchos años, hace un par de años como mucho, publicamos un artículo de Enigmas de Carlos Mesa, que es un fantástico viajero que se recorre el mundo, además, como hay que hacerlo, ¿no? Este no es turista, es viajero, ¿no? Y publicó un artículo precisamente sobre la cultura vinca y sobre esas vasijas llenas de escritura que se encontraron sobre todo en determinadas zonas del este de Europa, ¿no? Que estaban llenas de una escritura que, bueno, la datación que se dio nos venía a hablar del 4000 antes de Cristo, con lo cual estaríamos ante las primeras muestras de escritura de la casi casi de la historia. Casi casi, Monzón, que ya te veo con el dedito diciendo que no. Pero bueno, lo cierto es que ahí quedó la cosa, y sí es un tema para volver a retomar y ver cómo, en qué estado se encuentra. Dicho lo cual, antes de que Ignacio siga meneando su dedito, vamos. Mientras solo sea el dedo. Digo la espada, mal pensado. Ya, hombre, ya lo sé, la falcata, ¿no? Bueno, pues. Hombre, la espada romana, bien, es bárbara. Ya lo sé, hombre, ya lo sé, por eso, por cambiar un poco de cultura, que también viene bien. Bueno, pues nos vamos a los crop circles, que esto sí es algo que verdaderamente, como dices, parece que ha desaparecido un poquitín de los medios de comunicación. Y no es cierto, porque ha desaparecido quizás de los medios de comunicación españoles, pero sin embargo a nivel europeo y yo creo que casi mundial, no para de aportar pues nuevas informaciones, aunque sí es cierto que la gran mayoría van por unos derroteros que bueno, nos llevarían a pensar que un porcentaje muy elevado de lo que se manifiesta en los campos de cereal, no solo de Inglaterra, sino prácticamente ya de medio mundo, tiene más que ver con fenómenos fraudulentos que con fenómenos auténticos, ¿no? Dicho lo cual, pues bien, como decías, estamos a punto de terminar esta temporada que, bueno, más o menos los Circle Hunters, los cazadores de círculos, establecen que va desde el mes de abril hasta prácticamente finales de septiembre, es decir, pues eso, ¿no? La siembra y recogida finalmente de la cosecha de cereal. Y bueno, pues con los viejecitos que aseguraban realizarlos con palos y cuerdas ya fallecidos, pues hay que decir que los círculos continúan manifestándose. Y descartando además el porcentaje de posibles círculos, formaciones, porque ya no son solo círculos, fraudulentas, a este porcentaje por supuesto siempre hay que atender. Lo cierto es que los responsables de la página web que más y mejor investiga este asunto, Crop Circles Connector, pues ya han lanzado las estadísticas del año 2012 y en este caso son contundentes. De tal modo que si tuviésemos que establecer una especie de podio, como si estuviésemos en la Fórmula 1, este quedaría de la forma que sigue. Por un lado, indiscutiblemente, en lo más alto del podio estaría el Reino Unido, donde aparecieron en estos meses un total de 62 formaciones. Estoy hablando de las que se ha descartado, de momento, cualquier atisbo de manipulación humana. Repito, Reino Unido, 62 formaciones. En segundo lugar estaría Países Bajos, con 15 formaciones, en este caso de un tamaño realmente considerable. Y en tercer lugar estaría Italia, donde han aparecido 12 agrogramas, que es como se denomina a estos círculos de las cosechas. Pero ojo, sea, lo que haya detrás de este curioso fenómeno, sin descartar, vuelvo a repetir, el fraude, lo cierto es que a cada nueva temporada se internacionaliza mucho más. De hecho, este año han surgido, pues por ejemplo, en países como Macedonia, Eslovaquia, Irán, o incluso Letonia, que son lugares donde, bueno, no hay constancia ninguna de que anteriormente a este año hubieran aparecido formaciones de este tipo. Pues bien, según ha recogido el periodista Jonathan Vargas en un interesante artículo, el círculo más espectacular, porque todos los años sabéis que se busca un number one, siempre tiene que estar ese dentro del podio del número uno, tiene que estar el número uno de los círculos, pues surgió el pasado 15 de agosto, es decir, hace muy poquito tiempo, en la localidad de Warwickshire. El agrograma estaba formado ni más ni menos que por 192 círculos de los tamaños más diversos y poseía una envergadura que superaba con creces los 150 metros de diámetro. Es una auténtica barbaridad. De hecho, sabéis que cuando surgen estas formaciones, como ya no solo hablamos de círculos, sino que los círculos a su vez componen una formación mucho más elaborada, pues en este caso las interpretaciones y las opiniones al respecto de este círculo aparecido el 15 de agosto pues han sido de todo tipo, ¿no? Hay quien ha visto, aludiendo a la siempre recurrente geometría sagrada, una representación del Merkaba, la carroza de Dios, en la que el profeta Elías asciende a los cielos. También hay quien ha visto dos tetraedros de luz entrelazados con un centro común, cada uno de ellos girando en sentido opuesto. Bueno, eso es lo que se ha visto, a pesar de que allí no se mueve nada. Y por supuesto los hay que asocian el asunto de los círculos, concretamente de este del 15 de agosto, lo asocian al fenómeno OVNI y a los importantes avistamientos que se han ido produciendo a lo largo de este año 2012. De ahí que tenga esa forma de carruaje de los dioses que se dice, porque bueno, hay también quien espera que en ese mismo carruaje o ese círculo sea el mensaje que nos transmite que esos dioses están a punto de regresar, como hay determinadas corrientes, según se aproxima dentro de 3 meses este fin del mundo, que parecen defender, ¿no? Y bueno, pues en fin, interpretaciones aparte, lo cierto es que al igual que ocurriera con los estudios que se desarrollaron, especialmente en los años 80, recordaréis los del doctor Leavenworth, que son los más serios que se han realizado a nivel científico de este asunto, donde él mismo dictaminó que los tallos no estaban quebrados y que además aparecían doblados y se habían deshidratado merced a la acción de una microonda muy, muy fuerte, además en cuestión de segundos prácticamente se habían quedado sin agua. Eso al menos en parte es lo que habría producido, lo que se había producido los más destacados de este año en Inglaterra, que es donde se han llevado a cabo este tipo de investigaciones. Quizás otro de los más sorprendentes surgió también el 31 de agosto en Edgehampton. Se trataba de una gigantesca estructura, también formada por 66 círculos de diversos tamaños, que abarcaba en este caso, a pesar de que había menos círculos, abarcaba un diámetro de 250 metros. Una auténtica barbaridad. De hecho, hay quien ha querido ver en esta formación, según recoge en su trabajo el citado periodista Jonathan Vargas, una referencia basada en días, horas y minutos al 31 de agosto, cuando se produjo una alineación entre el planeta Saturno y Marte, que ocurrió además a las 22:11 horas exactamente, de esa fecha encuadrada ni más ni menos que la constelación de Virgo. Bueno, pues sea como fuera, hiciera o no referencia a este suceso, lo cierto es que este crop circles es tan bello, tan magnífico como la citada alineación. Con lo cual, pues eso, ahora ya nos toca cerrar temporada y volver a abrirla en abril del año que viene. Y casi nos toca cerrar la tertulia por esta madrugada, nos queda un minuto tan solo, pero lo habéis comentado mientras se marchaba José Miguel Gaona, y me parece una noticia que por lo menos hay que citar. Ya nos tocará reflexionar en el futuro, porque vamos a seguir muy de cerca lo que cuente una nueva publicación que ha aparecido en Polonia, y tú que eres un experto en cuestiones polacas, Manuel, o en cuestiones relacionadas con el exorcismo. Sí, sí. Porque sí, es una revista polaca sobre exorcismos. La primera, la primera revista en todo el mundo, dedicada exclusivamente a los exorcistas. Y no está hablando del presidente del país, No, a los exorcistas y su mundo. Y hombre, invitaría a una reflexión más profunda, porque es preocupante. Sí. A mí me parece preocupante la generosidad que está mostrando la Iglesia Católica en los últimos 10, 15 años con respecto al concepto de la posesión diabólica y los exorcismos. Posiblemente la consecuencia de determinadas connivencias entre la Iglesia Católica y determinadas posturas políticas en Polonia. Bueno, y no solo en Polonia. Incremento de exorcistas que se vio en Polonia, se ha vivido en España, en Francia, en Italia, en todos lados. Siempre habíamos admirado la prudencia con que la Iglesia Católica trataba la creencia en la posesión diabólica con respecto a otras opciones del cristianismo. Los protestantes en general, sobre todo las iglesias evangélicas, son mucho más flexibles a la hora de diagnosticar una posesión diabólica y autorizar un exorcismo. La Iglesia Católica siempre fue mucho más estricta y más cauta, pero en los últimos años, probablemente a causa, primero, de la inmigración que llega a Europa, a Occidente en general, pero sobre todo a Europa, de países con una tradición mágica, de pensamiento mágico más rico, donde existe una creencia en los espíritus y en las posesiones mucho más viva. Y por otro lado, creo que también es un factor importante la crisis de fe, la cantidad de católicos que se convierten al protestantismo, al anglicismo, a otras opciones cristianas. Eso supongo que también es un poco un juego estratégico. Pero yendo al grano, acaba de publicarse la primera revista, Exorcista, en polaco, de 62 páginas, publicada por la editorial. Sí, por eso te hemos pasado Paulín, noticia, porque sabemos de tu manejo del idioma. Con una tirada, atención, vosotros que lleváis revistas y sabéis un poco más de esto, con una tirada de 15.000 ejemplares, que a mí me parece que no está mal para una revista tan específica como una revista de, en teoría destinada, pues no sé, supongo que a exorcistas y a posesos, ¿no? Que serán los lectores más interesados. Los posesos leyendo la revista. Digo yo, ¿no? Bueno, pues esta revista se acaba de presentar en Varsovia. Repito, con una tirada de 15.000 ejemplares y un precio bastante accesible, en principio 2,34 euros, y que incluye artículos sobre distintos aspectos del mundo de la posesión diabólica y del mundo de los exorcismos. Ahora estamos comentando en la tertulia B con el doctor Gaona su experiencia en el Vaticano, en la escuela de exorcistas que, uh-huh, que existe. El exorcismo siempre ha sido una de las cuatro órdenes menores que recibía todo sacerdote cuando era ordenado, pero no era algo que se utilizase normalmente para el uso de esa orden menor. Para la realización del exorcismo había que pasar por unos protocolos muy concretos, una investigación, una autorización del arzobispado pertinente. Ahora se es bastante más flexible porque, según nos quiere transmitir la Iglesia Católica, el mal campa como nunca en el mundo, el diablo está más activo que nunca y hacen falta más guerreros para luchar contra él, ¿no? Y esos serían los exorcistas. A ver qué fotos incluyen. Sí, eso es un tema. Y si regalan un DVD con la suscripción, ya no te cuento. Pues seguramente se conseguirán más poseídos y más trabajo para los exorcistas. Hombre, de dos formas, es un tema muy interesante y muy recurrente también. Sí. En todas las religiones, además, no solo en el cristianismo. Hay exorcismos en el judaísmo, exorcismos en el islam, en el hinduismo, en casi todas las religiones. Hasta aquí la tertulia Zona Cero de esta madrugada, en La Rosa de los Vientos, con Manuel Carballal, que va a seguir muy de cerca todas las novedades que se publican en esa revista que ha aparecido en Polonia sobre exorcismos. Manuel. Me suscribiré en vuestro nombre. Lorenzo Fernández. Venga, hasta la semana que viene. Nos escuchamos el próximo fin de semana, vosotros dos, en Crónicas del Misterio, hablando de cosas verdaderamente interesantes. Vamos a conocer un poquito más sobre la Ouija, pero a Lorenzo lo vemos a las 10 de la noche el próximo jueves en Telemadrid, con sus rastreadores del misterio. Que además abrimos con el gran Juan José Benítez, que madre mía lo que cuenta. Ignacio Monzón, muchas gracias. Muchas gracias a vosotros. Y ahora damos paso a otro de nuestros grandísimos colaboradores, Fernando Rueda, que este año en su Detector de Mentiras nos cuenta historias apasionantes relacionadas con el mundo del espionaje. El espionaje que operó muy cerca de uno de los políticos, se marchó, falleció recientemente, por uno de los políticos más importantes de la historia reciente de este país, en el caso concreto que nos cuenta de Gregorio Peces Barba.